bien bandida que están acá las chicas, muchas gracias, nos han acompañado en el recorrido. Chile, Bolivia, Perú y Argentina, y ahora Uruguay, escuchan.